Tiempo de opinión en el otro coronavirus. Los granitos de arena son poco significativos de uno en uno, pero juntos pueden llegar a formar grandes dunas en el desierto. Por ejemplo, una pequeña emisora de radio no comercial que, sin ningún ánimo de lucro, da voz a quienes no suelen tenerla. Hablo de las poco conocidas emisoras comunitarias. Están y existen, diseminadas, al alcance de pequeños núcleos de habitantes, pero de gran calidad social en su programación. Eso adquiere mayor relevancia por la situación que estamos viviendo. La REM, Red de Medios Comunitarios, las agrupa y promueve que la voz de sus respectivos barrios pueda ser escuchada simultáneamente en lugares recónditos. Sin estudios centrales, desde sus casas, en directo, sin casi medios instrumentales, con conexiones por teléfono, con entradas de mensajes de audio y de texto, con locuciones simultáneas desde Alicante o Málaga, con las redes sociales a pleno rendimiento atendidas desde Asturias, con el control técnico operado al segundo desde A Coruña, con la producción supervisada al unísono desde Madrid y Málaga, conseguir, cada uno desde su casa, con un aunado esfuerzo, que eso funcione, como ya manifestó el locutor en un anterior programa, es una gran pasada. Sí, señor. Chapó. Chapó a este gran equipo de colaboradores que día a día y sobre todo domingo a domingo ponen su granito de arena en endulzar estos más de 40 días que llevamos ya de confinamiento domiciliario prolongado. Gracias, muchas gracias por darnos a conocer ese otro coronavirus que no sale en las noticias. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.